Hola, mi nombre es Katia Lara. Estoy acá en Buenos Aires en calidad de exiliada o refugiada política. Estamos terminando un documental sobre el golpe de Estado en Honduras, en mi país. Es un documental que narra pues todo lo sucedido en Honduras desde el 28 de junio, que se dio el golpe de Estado, hasta el 27 de enero de 2010, que asume Porfirio Lobo, el actual presidente de Honduras, ilegítimamente en ese cargo. Y bueno, el documental hace un recorrido a través de un personaje muy simpático que es René Amador, un militante de la resistencia que actualmente está exiliado en España. Y bueno, también hace un análisis histórico, político de lo que ha sido el golpe de Estado, lo que significa para América Latina, lo que está haciendo la resistencia. En la organización donde yo trabajo, que es una gestora cultural, somos cuatro personas, un argentino, un guatemalteco y dos hondureñas. Nosotros estábamos, poco antes del golpe de Estado, trabajando para Presidencia de la República en unas ficciones que promovían la cuarta urna, que es, como se le conoce popularmente, a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el motivo del golpe de Estado el 28 de junio. Inmediatamente nosotros salimos con el equipo a registrar, igual que muchos otros comunicadores y periodistas. Así estuvimos de forma muy espontánea y muy desordenada y con mucha incertidumbre, cubriendo los primeros 10 días después del golpe de Estado, así con mucho miedo, con mucha frustración. La intención primera era romper el cerco mediático como fuera, así que pusimos un sitio web y hacíamos los reportajes a la noche. En video lo subíamos a internet. Después de eso, como que caímos en la cuenta, igual que otro montón de gente de resistencia, que esto iba para largo y que había que preparar un documento audiovisual que contara lo que estaba pasando. Así que más o menos al cabo de 2 meses del golpe de Estado, nosotros decidimos que en lugar de estar haciendo reportajes y subiéndolos a YouTube, necesitábamos hacer algo más contundente, más grande, con una proyección latinoamericana que dimensionara el conflicto en términos latinoamericanos. Así que así nos propusimos el proyecto del documental. Quisiera invitarles a presenciar el estreno. Esto va a ser en la Sala Gomón del Inca, el día lunes 7 de junio a las 19:30 horas.